cosita. Mi novia me dio un regalo. Mi novia me dio un pañuelo bordado de seda blanca, tan fino era como la manta. Bordado de seda blanca, tan fino era como la manta. Y tú irás cosiendo, que yo llevaré la manta vieja, y tú irás cosiendo. Ya vámonos a acostar, ya vámonos a dormir. Que yo llevaré la manta vieja, y tú el candil. Que yo llevaré la manta vieja, y tú el candil. Saludos al conjunto Sabor de México. Que yo llevaré la manta vieja, y tú irás cosiendo. Ya vámonos a acostar, ya vámonos a dormir. Que yo llevaré la manta vieja, y tú el candil. Que yo llevaré la manta vieja, y tú el candil.